GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura. El fútbol fue protagonista importante en alguna época, sin duda oscura, de las dictaduras en esta región del continente, en el sur. Si hablamos de Uruguay, tenemos que hablar del Mundialito del 80, y tenemos que hablar en Argentina del Mundial del 78, cómo la dictadura buscaba legitimarse en ese marco. Tribuna sin pueblo es un libro que tiene también el nombre Vuelta Olímpica en Orsay del País Neoliberal. Es un trabajo del autor Gustavo Campana, y bueno, ya ha tenido también, está teniendo su presentación junto a otros destacados periodistas del deporte y que han tenido también mucho compromiso en esa época, como Víctor Hugo Morales. Gustavo Campana está en línea con nosotros. Gustavo, contanos más de este Tribuna sin Pueblo. Bueno, buenas tardes, muchísimo placer estar charlando con ustedes. Mirá, a 40 años del Mundial lo que hicimos fue una lectura retrospectiva de obviamente ese país tan particular que fue la Argentina de la última dictadura, en función de intentar utilizar el campeonato como una enorme campaña de prensa que enfrentara a lo que denominábamos la campaña de Argentina, que era la verdad que llegaba desde Europa fruto de lo que gritaban los exiliados y los sobrevivientes del terrorismo de Estado junto a los partidos del campo nacional y popular europeo. Y eso se vivió en un marco muy particular, porque era el reinado de la dictadura con todo el poder, con cerca de 300 centros clandestinos de detención, tortura y muerte, plena época de lo que nosotros llamábamos la plata dulce y la patria financiera, la muerte de la industria nacional, del mundo de la sustitución de importaciones. El Mundial llegaba para intentar legitimar aquello que había nacido el 24 de marzo de 1976. Fue una estatua de barro que duró 2 o 3 años hasta que murió la patria financiera y la plata dulce a principios de 1981, y a partir de ese momento el Mundial se convirtió en una suerte, qué sé yo, de marca indeleble de la última dictadura y seguramente algo así como la mayor vergüenza política de los últimos 40 años en la República Argentina. Claro. ¿Y cómo se hace para contar, a ver, cómo se mezclaban el horror de la dictadura con la alegría de la pasión por el deporte? ¿Se podían mezclar? Bueno, a ver, convivían. No cabe de eso ya a esta altura del partido ninguna duda. Sucedían dos cosas en paralelo. Por un lado, todo el horror enmascarado que la última dictadura desarrollaba en función de poder sostener su proyecto político y cómo hacer desaparecer, a través de la doctrina francesa, la doctrina que había utilizado Francia en Argelia, a su peor enemigo, que era la oposición política y sindical. Por lo tanto, se barrió con una generación que era la que podía ser el dique de contención para el avance de ese país rentístico financiero por encima del país industrial. Por supuesto que para esto hizo falta una enorme campaña de prensa que se sostuvo durante 7 años y medio y que fue la que armó una especie de realidad ficcional de lo que pasaba en nuestro país en todo sentido, ¿no? Político, económico, social, deportivo. Y en esa burbuja se metieron más de 25 millones de personas durante un rato bastante, bastante largo. Y el Mundial, tomando en cuenta lo que también sucede con los uruguayos, el fútbol como principal pasión y como elemento cultural seguramente más importante del Río de la Plata, jugaba ahí un rol preponderante, no solamente con el Mundial 78, sino también con el Juvenil 79, ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ese septiembre, ¿no? La coincidencia generó que también se utilizara el Mundial Juvenil de 1979 para lo que se denominaba la campaña Argentinos Somos Derechos Humanos. Esos dos años fueron claves en función de lo que fue el rédito político que le dejó el fútbol a la última dictadura. Y me imagino que para eso, para esa campaña mediática, Gustavo, se necesitan cómplices. ¿Había cómplices mediáticos? Sí, no sería imposible, no cabe de esto ninguna duda. En nuestro país son los tres diarios que conforman el circuito de papel prensa, Clarín, La Nación y La Razón, que son los tres diarios que reciben de la mano de la dictadura, la única fábrica capaz de hacer papel de diario en nuestro país, en un momento donde la Argentina era el segundo importador de papel de diario del mundo, y eso se lo hace, por supuesto, a cambio de silencio cómplice. Todas las revistas de Editorial Atlántida, entre ellas El Gráfico, que era el principal motor de la prensa deportiva, más prácticamente todo el dial radial que respondía a la última dictadura, por supuesto que los cuatro canales de televisión abierta, que eran los únicos que existían en Buenos Aires, también estaban al servicio de la dictadura, porque dos tenían el ejército, uno la Fuerza Aérea y otro la Armada. Entonces tenés una suma de complicidades que tienen que ver con los civiles que eran dueños de los medios privados y, por supuesto, todo el resto de los medios que estaba en manos del Estado a través de la dictadura. Entonces tenés socios, tenés cómplices, gente que, como el Grupo Clarín, a partir de ese momento armó una especie de futuro económico donde a principios de la década del 70 coqueteaba con el poder cada vez que lo necesitaba y 20 años después ya era parte del poder real económico de la Argentina. Así que sí, por supuesto, tener de todo, tener cómplices y socios. Esto se da también en el marco de una muestra que se viene dando en la ESMA, que para tal vez hay oyentes en Uruguay o en otro rincón del continente que no conozcan, es, voy a decir, el principal centro, creo que sí, que es el principal centro de reclusión y de detención durante la dictadura argentina. Esto se está dando también porque no solamente este libro es lo que se presenta, sino también se coloca al fútbol como centro de aquella época en esta muestra. Bueno, a ver, el dato central es que la ESMA estaba a menos de 2 kilómetros de la cancha de River. Entonces, como centro clandestino de detención, no solamente fue uno de los más importantes, junto con La Perla, el Córdoba, el Campo de Mayo en Buenos Aires, sino que esencialmente era el que prácticamente convivía en el mismo barrio con la cancha donde se jugó el 90% del Mundial y básicamente la final. Entonces tiene un sentido muy importante desde todo punto de vista. Por la noche, aquellos que estaban encapuchados y engrillados en condición de desaparecidos, un campo clandestino por el que pasaron 5.000 compañeros y sobrevivieron 200, se escuchaba el grito de los goles en ese invierno a través de, insisto, esas 20 cuadras que separaban al estadio de la ESMA. Por lo tanto, tiene en ese sentido un rol particularísimo, desde lo geográfico. La verdad que es un lugar emblemático para presentar allí el libro, en lo que es el Museo de la ESMA, que está enclavado en el Casino de Oficiales, donde funcionaban Capucha y Capuchita, que eran los dos lugares de detención, en los cuales convivían cerca de 150 personas de manera simultánea. Fíjate, los dos datos que te di pasaron por ahí en 7 años y medio, 5.000, y podían convivir 150. La maquinaria de muerte, así horas extras, trabajaba absolutamente todos los días, básicamente con el traslado de esos prisioneros a lo que se denominaban los vuelos de la muerte, ¿no? El hecho de tirar gente viva con una inyección de pentotal desde los aviones al Océano Atlántico o al Río de la Plata. Claro. Gustavo Campana, autor de esta Tribuna Sin Pueblo, que se presenta el próximo martes, allí en ese lugar de ese Museo de la Memoria. ¿Hay forma también de conseguir una de la Argentina? ¿Hay algo previsto respecto a eso? Mira, es un trabajo de editorial Coligüe, que generalmente tiene distribución en la mayoría de los países de América Latina, así que aquel que quiera tenerlo, si es que no lo consigue, comunicarse con Editorial Coligüe y seguramente el libro llega de manera inmediata. Así que la verdad que es un trabajo que nos demandó mucho tiempo, muchos años, intenta armar una postal de época muy particular en lo deportivo y también en lo futbolístico, y vamos a tener el honor de presentarlo con Víctor Hugo y trabajar con él todos los días. Es un enorme privilegio que en algún momento ni siquiera uno se permitió soñar, así que se dan un montón de cosas en paralelo. Gustavo Campana, gracias. No, a ustedes por llamar. El mundo en GPS internacional.